armonización. Esto es un llamado para la protección y defensa del Amazonas y toda manifestación de la vida en el planeta. Todo acto de agradecimiento engendra fuerza, dulzura y bondad. Reconozcamos el principio sagrado de la existencia. Empecemos agradeciendo al origen de la vida misma, a la madre de las madres. Veamos en ella a nuestra propia madre. Comencemos desde este mismo instante. Apartemos los odios, porque al final todos somos hermanos, hijos de la misma madre, nacidos del mismo planeta. Es momento de enraizar y afianzar nuestro andar. Agradecer a los elementales, tierra, aire, agua y fuego, tan necesarios en el florecimiento de la vida. La responsabilidad de ser un buen fuego, que abriga sabiamente, un buen aire que refresca y llena de calma, ser buena agua, de la que brota sapiencia, ser buena tierra, fértil. Cuando los pensamientos castigan, presta atención a tu respiración. Ella te traerá de vuelta al momento presente. Recuerda el latido de tu corazón y escúchalo cuando venga la tristeza. En duda, enciende el fuego, de una vela o un incienso. Pide solemnemente para que llegue la claridad a tu alma. Cuéntale al fuego que es maestro en transmutar estados. Cuando sientas miedo, entra en contacto con la naturaleza. Cierra los ojos y recibirás la tranquilidad que emana de su esencia. Cuando te sientas estancado, habla con tu hermana agua. Ella sabe de movimientos, fluye y no se aferra a nada. Cuando sientas deseos de morir, habla con la tierra. Ella sabe de renacimientos, pero no te sientas solo, que todos somos uno, soñando que estamos separados. Cuando pierdas tu conexión, habla contigo, con tu yo superior. Te recordará de dónde vienes. Entreguemos a los elementos todo lo que sentimos. Capítulo 3. Con los cerros radiantes. La Plaza de las Hierbas no es solo el lugar. Aunque ha transmutado en el tiempo y en el espacio, hoy en ese terreno donde está, con su piso irregular y su techo alto, este rincón es generoso testigo de un espectáculo. Las hierbas y en especial esos sabedores, campesinas, hierbateros, gente avezada en lo que podemos llamar un vademécum herbal. Ellos son el baluarte de este lugar, las plantas y los campesinos y vendedores, son los que le dan vida a este variopinto biomuseo. En la humanidad, algunos caminaron hacia una era en la que estas cosas resultan impensables. Era donde se talan árboles y queman selvas vírgenes. Pero la naturaleza se abre camino atravesando esa realidad insípida y artificial. Este podcast, como cartografía de las sombras, es ejercicio de construcción de oralidad y diálogos. Intenta replicar parte de los abundantes tesoros que alberga la plaza. Voces de resistencia de una memoria oral colectiva que procura buscar medicina en plantas para sanar, dispersar el saber y polinizar todo ese caudal de conocimiento, salud y bienestar. Vamos de manos de Alfredo, que atesora y aprovecha sus últimos instantes en la plaza. Su experiencia será testimonio y motivo para que el mundo entero visite este escenario y se deje seducir por su inigualable atmósfera. Mañana, una utopía. Conclusiones o reflexiones. Ciertamente preocupa la situación de varios de los campesinos y vendedores, adultos mayores, el bienestar y salud de mujeres y hombres incansables, y para el caso de la plaza es difícil cada extenuante jornada que resisten. Por otro lado, no hay una clara intención de prolongar el legado de estos saberes por parte de los hijos de estos sabios. Muchos reniegan de ser campesinos o indígenas. Cierto es que no se le obliga a nadie a heredar una tradición. Eso se vive. resulta más que absurdo dejar al olvido tanto saber sin un solapamiento generacional que persista. Son muchos los problemas que aquejan a esta comunidad, pero siempre queda tiempo para conversar y soñar mejores momentos. Este carnaval herbal, que abre así sea lunes festivo o jueves feriado, tiene sus muy célebres conmemoraciones y festividades, actos que dignifican la labor campesina, las plantas y las hierbas. Hasta le tienen altar y agasajo a la Virgen del Carmen. Aquí se celebra la vida. Sí. Hacen la fiesta de las plantas aromáticas anualmente. Hay día de las hierbas, en noviembre hacen la festividad de las hierbas. Hacen fiestas, acá hacen una tarima, hay bailes y hay cosas bonitas. Dan ruanas, sombreros y che. El día de la Virgen y cuando son el día de las hierbas. En noviembre creo que es. Sí, la Virgen del Carmen que está ahí, le hacen fiesta. Pues hace como de unos 4 o 5 años de para acá hacen el festival de la hierba. Eso es como en diciembre. Ahorita lo dejaron creo que para la última semana de diciembre, porque era como la segunda. Pero sí, hace como unos 4 años más o menos hacia acá. Pero eso lo hace la alcaldía. Creo que es la alcaldía de los mártires, si no estoy mal. Celebramos el día de la Virgen del Carmen. Eso se celebra, creo que es el 26 de julio, algo así. El último viernes. Celebran el día de la fiesta de la Virgen del Carmen. A nosotros nos hacen, ya pasó, nos hacen el festival de la hierba, pero ya pasó eso. Eso ya hace como 3 meses que nos hicieron el festival de la hierba, ¿no? Eso es muy bonito. Pues aquí viene, hay veces personas de Estados Unidos, cuando hay el festival de la hierba, viene gente fuera de Colombia, porque es que esto es muy bonito. Si hay, digamos, un día, digamos, el Festival de la Ruda, o aunque creo que sí hay un Festival del Campesino, sí, acá en la plaza. Entonces sí, hay algunas veces que dura 3 días, 2 días, así. John Bernal nos hizo una entrevista una vez, una caminata ahí desde la 68 al Simón Bolívar, repartiendo hierbas en una carreta con las profesoras de allí de la escuela. La reina de aquí de la plaza. Ahí me dieron un vestido para vestirme, celebrándolo de aquí en la plaza. Día de la hierba, eso fue en una caminata que tuvimos de la 68 al Simón Bolívar. Y creo que ganaron el cuarto puesto. Durante los últimos años visitando este universo botánico nocturno, evoco el mismo sentir al estar en contacto con las plantas. El cuerpo empieza a respirar mejor, el corazón se aliviana de los problemas y el cansancio acumulado del día se desvanece. Los olores entremezclados bailan en el aire. Es como si el néctar de la naturaleza se hubiera acumulado en la San Pedro Mendoza y aunque los olores no son transmitidos por las ondas hertzianas, invoco a la magia de la radio comunitaria en formato podcast para congregar oídos, olfatos y corazones. Por todo esto y más, compartimos al mundo esta experiencia. Pues que vengan y visiten la plaza, conozcan todas las plantas, eso es lo mejor que la medicina química, mejor la natural. Esta es la plaza principal de las hierbas, que es esto es como un abasto, donde llega la materia, donde llega la cantidad en volúmenes, y aquí es mayorista. Es muy importante porque se distribuye para muchos de los departamentos. Yo recomendaría que vinieran acá a la Plaza de las Hierbas San Pedro Mendoza, porque acá van a conseguir de todas las clases de plantas, de hierbas aromáticas, de baños. La que no se le consigue, se le trae. Se les consigue porque se les consigue. ¿Qué pasa en un puesto de...? También lo consiguen, yo no voy a recomendar, no los consiguen. Sí lo van a conseguir en un puesto, pero pues no hay como usted ir al mayorista que ir al menorista. O sea, tú vas, escoges y todo. Dices, esto me gusta, esto no me gusta. Escoges, miras, ves, conoces. De paso se pasean, miran el ambiente y cómo es. Porque hay mucha gente alrededor que todavía no conoce esta plaza. Coges un taxi y le dices, dame un informe ya a la Plaza de Hierba San Pedro Mendoza. No saben para dónde coger. A dónde queda. Entonces, queda detrás de Palo Quemado. Detrás de Palo Quemado. Porque mucha gente la conoce como Palo Quemado, no. Muy diferente Palo Quemado como detrás de Palo Quemado San Pedro Mendoza. Porque aquí hay de todo lo que ustedes necesitan. Desde un antibiótico, un dolor de estómago, un dolor de cabeza, un relajante, de todo hay. Todo lo soñado y el aroma que tiene la plaza. Yo les diría a todos que este es el lugar soñado del campo. Y usted puede preparar la aromática que quieran, el olor que quieran. Hay remedios para el cabello lindo, para la piel, para el dolor de estómago, para todo. Siga. Que agranden el tamaño de la plaza. Un localito más grande para que haya más empleo para la demás gente que de pronto ande interesada. Invitar a la gente que nos visite y que sean bienvenidos con cariño. Porque a mí me parece supremamente interesante que lleguemos a apoyar al campo, porque acá viene mucha gente directa y de muy lejos y traen sus mercancías directo acá, entonces se compran muy buen precio, muy fresco y de muy buen, no lo están engañando a uno, las personas acá tienen mucho conocimiento, porque usted debe venir, que usted va a un barrio y a veces uno como no conoce la mata le dice a la persona, ve, necesito una mejorana, y pues como usted no conoce qué es mejorana le dan cualquier mata, y entonces usted va y se toma, bueno, claro que si pasa en las fármacos, porque no, que no toma a veces pastillas para atención y son de harina de trigo. Entonces, ¿por qué no en una mata? Pero digamos, acá por ejemplo hay mucho conocimiento, acá la gente que está de muchos años, o sea, acá lo bonito es que es muy raizal esto, es muy antiguo. Entonces acá hay personas con mucho conocimiento, que uno le puede preguntar, ay, ya uno además conoce cuáles son las que sí saben. Entonces uno va, vea, esa mata, si es tal mata, sí, esa es, o no, esa no es. Entonces viene uno con más confianza. ¿Y por qué eso? Porque el precio es indiscutible, la calidad también, la gente maravillosa. Acá me parece, pues yo no sé, acá es mi segundo hogar porque ya llevo muchos años acá. Y la gente muy linda, me gusta mucho, mucho esto. Porque aquí es donde consiguen todo más barato, porque por decir, ya van a otras placitas y allá ya vale mucho una hierba, en cambio aquí sí es todo barato, porque damos a mitad de precio. Invitaciones. Enseñar, o sea, siempre publicar y, bueno, tantas cosas. Y para el mal de amor no es sino hacer una buena aromática con unas buenas hierbas y relajarse. Pasó el mal de amor. Porque aquí llega mucha hierba de distintas, de todos los climas, desde lo más caliente hasta lo más frío. Entonces eso viene de distintas partes, la hierba, y de distintas clases. Entonces cada persona busca su hierba de la que más le pertenezca. Va aumentando muy bueno las ventas y la salida de la hierba. Es que ha aumentado harto, porque primero nosotros traíamos más poquito y a veces no salía o a veces se vino. Ahorita ha sido bueno. Cada día está mejorando, como traer mejor hierba, lo que mejor se pueda. Mejorar cuanto mejor se pueda las cosas. para que la gente venga. No, aquí lo que pasa es que como charlamos bastante con los vecinitos, con los amigos, que tomamos tinto, que charlamos, que todo, entonces... Por ejemplo, allí en aquellos almacenes donde venden todas esas esencias de tanta hierba, de tantas esencias que venden, ahí sí se consiguen cosas de verdad como para todas esas cosas así. Sinceramente, sí. Nos encanta a las personas como ustedes hablar y todo. Aquí han venido universitarios y ellos por ahí a veces nos charlan, bueno, tiene uno con quien hablar, conocer personas, bueno, que vienen de verdad. Aquí en la Plaza de las Artes es la única en Bogotá, porque aquí vienen de muchas plazas más, inclusive aquí de Palomino, vienen a comprar para llevar para allá, para revender. Y es que nosotros los que venimos aquí les traemos directamente de las fincas a surtir a la ciudad y a los de otras ciudades. Por ejemplo, aquí hay gente del Llano, viene gente de Pacho, viene gente de Huila, de Tolima, el Caquetá, muchos de todo el país a llevar hierbas del interior. Pues recomendarles que vengan, que aquí hay mucha hierba, muy bueno para curativo y de todo, para que se alienten las personas que estén enfermas. No, sí, pues que vengan, que aquí es muy bueno para todos los productos de hierbas, para curativas, para baños, para ríos, para todo, que es muy bueno, buenísimo, y que ya lleva muchos años acá que estamos trabajando, y es muy bueno. Se trabaja así de las 6 de la tarde los lunes y los jueves, de las 6 de la tarde a las 11 de la mañana. La Plaza de las Hierbas lo tiene todo. Nosotros somos parte de la tierra y nosotros nos curamos con la tierra. Nosotros nos alimentamos de la tierra. Entonces, como somos parte de la tierra, todo lo que hay acá es vida, es naturaleza, es vida en sí. Es lo más importante que hay. Acá lo tenemos todo, las plantas son vida. Y esta plaza es muy importante porque esta plaza lo tiene todo. Acá llega a nivel Colombia y a nivel internacional. Es una de las plazas más importantes de este continente. Yo quisiera invitar a la gente de Bogotá y de los pueblos aledaños a que vengan a conocer esta plaza, que es un patrimonio cultural de Bogotá. Es única en Colombia y única en el mundo, porque no hay ninguna otra. Porque vienen toda la gente de todos los países a comprar, para diferentes plazas, para diferentes lados. Entonces es importante que la gente sepa que es mejor las hierbas medicinales que la droga, que los remedios. Las plantas hacen mejor. Pues la veo mejor porque la van a remodelar y todo. Entonces ya la mayoría de gente no la conoce todavía, pero ya a medida que nos han hecho entrevistas, entonces ya la gente viene bastante gente. ¿No? Y la van a remodelar, va a quedar más bonita. Esto es muy importante, no solamente para Bogotá, sino para todos los alrededores, porque aquí viene gente de muchos lados y lejos, y aquí para el centro. Pues a lo venía al final, aquí mucha gente me pregunta de las hierbas, de las dulces, de las amargas y todo, pues aquí ha venido mucha gente a llevar hierbas y todo. Yo invito a la gente que venga a la Plaza de las Hierbas, porque esta plaza es única, única en, aquí en Colombia, en Cundinamarca, en Bogotá. Latinoamérica, es la única Plaza de las Hierbas que hay en Latinoamérica y en Colombia. Usted consigue aquí todas las hierbas, la hierba que usted menos piensa, acá está. Acá están las hierbas, todas las hierbas, y se ven también productos esotéricos, comidas, hay plaza de comidas. Pues claro que la plaza de comidas es al otro día, pero es una buena plaza. Porque esas hierbas son muy importantes para medicina, para los bogotanos y para Tierra Caliente, porque de acá la llevan para La Dorada, Neiva, Huila y Yopal. Para todo eso lo llevan por allá. Ahora para Villavicencio, que ya acabó de ir el señor también. Porque es un lugar, digamos, de concentración de muchos conocimientos, de, digamos, una forma de buscar sanación para el cuerpo, ¿no? Para la salud de una manera natural y que usted no se perjudica. Porque digamos el médico, pues la medicina es muy buena, pero siempre tratan de tener como a las personas ahí, ¿no? Como que vuelva y vuelva y vuelva. En cambio con las hierbas, o sea, digamos yo lo he visto en mi familia, mi mamá sufrió de culebrilla y con las hierbas fue que se sanó. Entonces, muchas cosas. El asma, yo tenía asma y acá estoy totalmente bien, me puedo mojar y no me pasa nada. Gracias a Dios y a las hierbas. Pues quisiera ver que la veo mejor, que la veo con techo, que la veo no sé qué, pero la verdad he visto que nos quieren sacar de este lugar. Entonces no sabemos para dónde, Entonces, pues estamos ahí como que. Que vengan y aquí encuentran todo lo que es hierbas curativas, hay hierbas muy curables. Claro, claro, esta plaza es muy importante para todo el mundo, porque es que aquí llegan y encuentran las hierbas naturales para toda clase de dolor, muchísimas hierbas. Claro que para el convite, la plaza cuenta con una variada y agitada dieta, basada en una muy fina gastronomía local que encantará paladares por doquier. Buenas noches, yo me llamo David Chávez, soy un usuario de la Plaza del Samper Mendoza. Poseo un puesto de comidas tinto, perico, bueno, elaboro productos que en la plaza pues no se ven por acá, desde hago pasteles de yuca bien sabrosos. A unas arepas especiales que tampoco en la plaza ninguna otra persona las hace y así, estos son productos de primera calidad, productos esenciales y con un buen ají, un buen sazón. El ají es único porque es un ají que viene con cebolla, tomate, el tomate también le echo el tomate a ratos, pero un ají bueno, buen picante al gusto del cliente. Todo eso que el cliente exige pues se le tiene. Mi nombre es Lilia Silva, llevo 25 años acá, más de 25 años acá, en este negocito pequeño de una pequeña tiendita, cafetería. Vendo arepas, empanadas, sopa de menudencias, tinto, aromática y café con leche, gaseositas y productos así como para la sed. Las arepas, pues por el amor con que yo las hago y los productos que utilizo. Mi padre fue el que inició el cultivo de las hierbas aromáticas en Chipaque, Cundinamarca, hace 50 años. Se inició allá el mercadeo de las hierbas aromáticas, de allá ha salido producto a nivel nacional e internacional, porque la especialidad de allá es la hierbabuena, o menta. Sí hay plantas que le calman la tristeza, el aburrimiento, problemas del corazón. Y para la violencia, pues ahí están las mazahuapos. Sí. Pues yo tengo la propuesta bien, bien clara. Si hubiera un ente que hiciera una inversión en este lote, colocara unos 3 o 4 niveles para en el primer piso dejar para parqueadero, y lo segundo, tercero, traer otros productos que aquí son necesarios. Aquí hay muchas personas, muchos clientes, sobre todo los que llevan la mercancía para afuera, necesitan llevar otra clase de productos y hay veces les toca demorarse hasta que abren las otras plazas. La propuesta mía o la solución es que integráramos en cada nivel la plaza de las matas, la plaza de las flores. Aquí con las hierbas sería una sobre cosa excelente, ¿sí? Porque aquí viene el cliente y encuentra todo. Por falta del espacio no se puede hacer. Eso no se dice las hierbas. Entonces, bienvenidos los hierbateros. Pues la verdad no, la evolución es lo que uno arregla, lo que uno se inventa ahí en el local, porque por frente a la plaza no, yo la veo igual, antes más complicado, ahorita que la van a arreglar, pero eso ya es porque la higiene lo está exigiendo, porque en sí que le metan mano las entidades que tienen las plazas, aquí hay gente que no conoce que existe esta plaza. Entonces sí sería bonito la publicidad para que mucha gente llegue aquí y compre directamente al campesino. Porque créalo que aquí las ganancias se las lleva es el intermediario. Pero de todas maneras, si uno vende y vende cantidad, pues uno ve la platica también. Uno no se va descontento ni nada de eso. Pero entonces no se pierde el producto. Si uno trae siempre cierta cantidad, pero si uno echa 10 paqueticos más, esos 10 paqueticos. Entonces sí, en estos días sí está súper complicado, pues porque por ejemplo el sitio en el que nos movieron es súper escondido, la iluminación es poca, que no hay techo, que entonces que si llueve nos mojamos, entonces eso disminuye muchísimo las ventas. El mercado pasado se nos quedaron más o menos unas 15 rudas, se nos quedó bastante mata, entonces pues es pérdida para uno. Y digamos en el tema de traslación, pues el trancón de aquí, desde allá hacia acá es bastante, entonces hay veces que no llegamos a tiempo. En ocasiones, digamos, mi papá estuvo un tiempo enfermo, me tocó venir a mí sola y fue terrible. Entonces, pues sí, es algo pesado. Y digamos, a veces no consigo. No sé, pues de pronto como tal, para el desamor, no. Más bien algo que te mantenga como activo, como que te suba un poco el ánimo o que te mantenga calmado. Digamos, la valeriana es algo como para estar uno más neutro, como no sentir ese dolor, digamos así, lo tranquiliza uno un poco. Pues mira que yo creería que sí. Digamos, yo digo que la rabia es por causa de también alteración de los nervios, un poco de estrés, temas así. Entonces, digamos, la valeriana, el sidrón, incluso un poquito de marihuana en infusión ayuda mucho a tranquilizar. Ahí sí no sé, porque como ellos son profesionales, no sé si les gustará o no les gustará, no sé. Hay sobrinos que están con eso, que están empezando, pero entonces no les puedo decir si lo van a hacer o no lo van a hacer, porque no. Porque hay que mañana, como dice, cuando ya estoy viejo, fallezco, no sé cómo vuelvan esto. No puedo hacerlo. A unos 10 años, aquí encuentra uno de todo y buenas hierbas. Yo siempre compro casi de todas las hierbas, hierbabuena, de todas las hierbas. Este uno compra aquí y vende en otra parte ya. A ver, le voy a decir. Por ejemplo, el diente de león es maravilloso, ¿no? Para la artritis, para el colesterol. ¿Y dónde está? Que uno sepa, ¿no? Eso es maravilloso, comerlo en ensaladas y todo. Sí, sí. El romero también es bueno para el cabello, lo usan. Y lo de la Plaza Samper, pues allá cuando tengo tiempo y cuando hay las condiciones, pues voy allá y compro también mis hierbitas. Sobre todo a veces compro esa alfalfa, que se la hago a mis hijos, es como alimento, que tiene harto contenido de hierro, sobre todo eso. Y hay algunas plantas aromáticas que uso de la casa, el jabón de tierra, o comprar también el palo santo también para la casa y ya. Entonces fui allá y es muy mágico en el sentido de que uno va llegando y el olor se siente a varias cuadras y la gente es muy amable y siempre están dispuestas a compartirnos toda esa farmacia tropical de hierbas que tienen por ahí. Entonces toda la gente allá es muy amable y uno consigue productos de muy buena calidad. Entonces hay muchas variedades de plantas que digamos no se consiguen ahí en el barrio, pero ya sí se consiguen y eso es la ventaja. Entonces uno puede a veces, sí, pues por ejemplo uno compra alfalfa o cosas así para ir cambiando el menú de la mesa, que también es importante. En parte tiene que ver digamos esa crisis como a nivel de la medicina occidental, por decirlo así. Básicamente no está solucionando los problemas que ella misma ha creado, por ejemplo los antibióticos y demás. Y en el Samper usted puede encontrar como alternativas a esas crisis de la salud pública que uno tiene. Entonces hay otros países que por ejemplo China hacen un mistazo de medicina alternativa pero con medicina altamente occidentalizada y funciona muy bien. Entonces eso es la invitación allá al Samper, allá uno encuentra esa farmacia neotropical de plantas que puede ser muy efectivas frente a ciertas dolencias del cuerpo y el alma o el espíritu. Mire cómo las cosas, ¿no? Yo precisamente estaba o estoy, porque ya pues se está casi por finalizar un proyecto con los chicos de la comunidad, el reconocimiento de plantas medicinales, pero ancestrales, que eso sí es todavía lo que... Porque muchos de nosotros reconocemos, por ejemplo, en el caso de que sus mercedes invitaron hoy a la señora Ruda, y pues muchos conocemos el... para qué sirve la ruda, ¿no? Pero ir al monte y comenzar a reconocer las plantas y que aún sobreviven y que están todavía en la memoria de nosotros, ya es otro cuento que nosotros no queremos que desaparezca. Entonces andábamos con unos chicos haciendo eso, que las aprendieran a dibujar, que aprendieran desde la parte científica cómo las nombran y su nombre todavía en lengua. Y los usos que tenía, tanto uso medicinal. Aquí hay dos cuestiones, que es la medicina corporal y la medicina espiritual. Y la semilla nació también, fue como cuando iniciamos nuestra primera huerta, las primeras semillas que nos dieran venían en paquete. Y nosotros volteamos, leímos el paquete y tenía una calavera, y nosotros, uy, qué fuerte que una semilla que nos va a dar alimento tenga una calavera. Y ahí como... conociendo a la gente, digamos que nosotros como que conocimos muchas más gentes en otras regiones, nos dimos cuenta que el problema de las semillas era grave y nosotros no habíamos caído en cuenta, hecho esa reflexión, que la pérdida de la biodiversidad, o el término que en técnico, la agrodiversidad, se estaba reflejando en el plato. ¿Sí? Yo cuando comenzaba a comer el mismo arroz, el mismo la papa, el mismo plátano, la misma carne, como comenzó a cuestionarme, ¿no? Había una monocultura alimentaria. Y ya cuando acá comenzamos a traer las papas de colores, los frijoles de colores, llenar el plato de color, como que hasta nuestro organismo se sentía raro, como que, oiga, tanto color, una acelga verde, una acelga morada, como que ese tipo de colores comenzó también a generarnos la amplitud, como a abrir la conciencia. Y es así como nace y emerge la farmacología libertaria, ¿no? De un experimento que nos enseñó Francisco Romero, un señor que trabaja en el Jardín Botánico, que llegó acá una vez, un domingo, con su cuatro. ¿Y qué hace con el romero? ¿Qué están haciendo con el árbol loco? Y nosotros, no, pues, las cultivamos. ¿Y ustedes saben hacer pomadas? No sabemos. Ya les enseño a hacer pomadas, el señor nos enseñó a hacer pomadas. Fue la primera pomada y de allá, hace 7 años hasta hoy, hemos ido avanzando también en su elaboración. Pero también era la oportunidad de compartir medicina con el otro, ¿no? No cobrarle por aprender, sino que aprendamos juntos. El otro sabe, yo sé. Y ahí fue como la farmacología libertaria iba creciendo. Y de ese comenzar a caminar, hemos viajado a muchas regiones también de Colombia, porque en todos lados hay muchos biochismes que están escondidos, caletos por ahí, semillas escondidas, personas particulares que están conservando la biodiversidad, que conservan la cultura, ¿sí? Comer es, o alimentarse es conservar la cultura, ¿no? No es solo coger y llenar y saciar nuestro apetito, sino tiene unas prácticas culturales. Hay un ritual en la cocina. Si uno está de mal genio, pues se enferma, no puede cocinar. Si la mamá está ofendida y le da esa comida a uno, pues también. Si la pareja está ofendida y le da esa comida, también se pasa. La comida es una energía que se va transformando y si la energía es buena, pues el cuerpo se siente bien. Si la energía no está tan buena, pues el alimento nos va a hacer es daño, nos va a enfermar. Ahora somos hierbateros, como ñeros de las hierbas. Entonces los hierbateros, sí. Comenzamos a buscar, indagarnos, bueno, ¿dónde están las semillas? ¿Dónde está la comida? Toca siempre ir al Éxito, a Carrefour, al Carulla, al de uno, al Justo y Bueno. Hay otras opciones, entonces descubrimos que Bogotá tenía un sistema de abastecimiento de 20 plazas, la Plaza Corabastos. Ir a ver cómo se desperdicia la comida es un pecado, ¿no? Ver tanta abundancia tirada a la basura y la gente como con hambre, y porque somos campesinos de billetes, ¿no? Si tenemos 20 mil podemos cosechar, si no tenemos 20 mil no cosechamos nada y pues no aguanta acostarse sin comida. Santo? Para los santos en los no. Listo, pues esto fue una experiencia muy buena. Tuve oportunidad de estar en el conversatorio Muisca, ¿sí? Pues que es bien sabido que fueron los indígenas que habitaron la parte de Suba. Yo soy habitante de Suba, de la localidad de Suba, y afortunadamente esa vivencia fue espectacular, sencillamente espectacular. Teníamos invitada una planta y ese día era la planta La Ruda, donde se conocieron pues todas sus propiedades, beneficios que tienen, todas las creencias, donde uno debe tener una matica, con quien es amiga La Ruda y con quien tienen algo de celos, que es con el romero. Entonces, en cuanto a esto, los conocimientos, todo lo que se vivió, fue realmente un buen aprendizaje. Tuvimos el conversatorio con el Zaita. Ofrecieron pues un ritual donde comienzan primero con la parte del desahumerio, luego pasa a la parte del tabaco, que todo con esto se está iniciando, limpiar la parte exterior, y luego nos dan un medicamento que se llamaba el ambil. Personalmente tuve una experiencia bastante fuerte. De igual le colocan a uno la medicina aquí en la mano, y uno con el dedo gordo va, lo frota y lo comienza uno a chupar, y así hasta que termina uno, es como una miel aproximadamente, siento yo que era como una miel. Comienzo yo a empezar a tomar ese medicamento y se me comienza a hacer un nudo en la garganta. Se me hace difícil la respiración, me tengo que cambiar de postura, pero más sin embargo yo ponía mi oído al lado derecho, yo no sentía que la compañera que estaba al lado estaba pasando por las mismas y la de la izquierda menos. Y bueno, pero finalmente también sentí unas ganas impresionantes de vomitar. Pero bueno, finalmente comenzó a pasar, y le hice la pregunta a los Zaitas de que pues, ¿a qué se debía esto? Y dice que muchas veces surge un efecto, el cual está haciendo una limpieza. Y bueno, pues bienvenido fue. Esta parte estuvo bastante llamativa para mí. ¿Qué saca uno de esta expedición, de este recorrido, de esta travesía? Es ver cómo la medicina está ahí, en nuestra tierra. Lo que podemos sacar, los beneficios, encontramos hablaba yo de las plantas medicinales, encontramos el toronjil, la ruda, la manzanilla. Hay tantas plantas que ofrecen los beneficios que la persona que no sabe, pues caramba, es como el que no ve, sencillamente va pasando sin dejar huella. Y uno de los, yo siento que yo debo ser como la semilla que debe empezar a reproducir, pero a reproducir estos conocimientos. Este sitio que está aquí, en pleno centro prácticamente de Bogotá, donde no ha sido descubierta, donde no se tiene en cuenta, pero de donde podemos sacar grandes beneficios para nuestra salud. Tantas plantas que pueden prestar servicios sin necesidad de la medicina tradicional. ¿Por qué? Porque la medicina tradicional alienta algo, pero enferma por otro lado. Mientras que todo lo que encontramos en cuanto a hierbas, todo tiene un beneficio para todo el cuerpo. Es esto, y yo creo que es una de las tareas que debemos ponernos nosotros como bogotanos, tal vez como colombianos, y tal vez como, diría yo, que americanos. Deberíamos tener el rescate de esta bellísima plaza, la cual depende de nosotros hacer que verdaderamente se le dé el uso al que todas estas personas, nativos, indígenas, campesinos, están allí para prestarnos ese servicio. Gracias. Y lo harás, a pesar del rechazo y de las ínfimas probabilidades. La verdad y nada más que la verdad. La mejor terapia es el servicio devocional, espontáneo y amoroso. Para que el resultado sea bueno, el esfuerzo tiene que ser bueno. El sentido de existir es aprender a amar, pedir perdón y agradecer. Deja que el mundo te sorprenda. La luz inunda mi mente, las libero, las purifico y las equilibro. En el verdadero amor, uno no quiere ser el centro. Uno quiere contribuir con el centro. Uy, qué lindo eso. Quiere contribuir con todos. El amor espiritual es una potencia que todos tenemos dentro. La forma de vida humana tiene como único fin, único destino, autorrealizarse. Acción no solo lux. En mi esencia está mi recuerdo de lo verdadero que soy. Conmigo solo luz. Que la luz se apodere de mis palabras, dejando toda sombra. El que deja de aprender comienza a envejecer. Bueno, que este oráculo y estas palabras nos conecten con ese propósito y esa misión de cada uno de nosotros, que nos abramos a aprender a escuchar a las plantas y saber en qué momento hay que trabajarlas y hay que contactarse con ellas. Tips de buenas prácticas ambientales. Recuerden reducir el consumo de productos con empaque plásticos, mejor naturales, como la hoja de bijao, de bocadillo o de plátano, como el tamal. Reducir el uso de bolsas plásticas. Mejor tener bolsas de tela y siempre es más útil un canasto o una caja de cartón. Recicla, reciclen, reciclemos. Y sobre todo, dejemos de emitir tanta basura. Es momento de asumir responsabilidad al contaminar y elegir lo que contamina. Qué plácido es el volar del churro. Mira que todo lo ve desde arriba el chulo. Míralo, míralo, ve. Que todo El material sonoro y audiovisual para podcastear se obtuvo de horas y horas naufragando en la Plaza de las Yerbas. Se recorridos, cartografías y mapeos, entrevistas, radicados, reuniones, encuentros, cartografía de las sombras, cátedras y aprendizajes, tintos y arepas. Y horas y horas de edición y postproducción en Adat Records. Generoso agradecimiento a cada persona que hizo parte de esta experiencia. Total admiración por lo que hacen. Buen soles y dulces lunas. Este podcast es un proyecto seleccionado por la beca SECAWEB para creación de programas de radio comunitaria, Programa Distrital de Estímulos 2019 y DARTES. Creación y dirección, Dani Javier Toledo Gómez. Este podcast fue posible gracias a Luis Alfredo Segura, explorador invitado, Diana Carolina Bernal, realización audiovisual, Sergio Alejandro Sarta, sonido, edición y postproducción, Alejandro Sepúlveda, pieza gráfica. Michael Barreto Acero, arroba Dinamo Estudio, vuelo y tomas de dron. Diana Catalina Guerrero Gómez, voz en off, armonización. Musicalización, Fuego Etambó. Amalia Pavón, María Romero, Gloria López, Gloria Inés Padilla, Fernando Pinzón, Nora Castañeda, Olga Castellanos, Trinidad Ardila, Blanca Castillo, Jairo Vaquero, Jacqueline Mateus, Mónica Quimbayo, Florestela Mora, Gloria Rodríguez, Abelardo Bolaños, María Nancy Vargas, Rosalvina Garzón, Fernanda Castellanos, Celedonio Zipatecua, Rodolfo Pedraza, José Ruiz, Miguel Vargas, Luis Alfredo Segura, Jorge Mora, Jorge Segura, Nancy Sinisterra, Leslie Infante, Andrea Betancur, Alejandra Muñoz, Jennifer Duarte, Cielo Martínez, Miguel Montaña, Carlos Arango, Camila Arias, Indra Salamanca, Zaita Utigua Yopasá, David Chizaba, Julián Santa, Jonathan Malagón, Alejandro García, Alejandro Sepúlveda, Johanna, Catalina Guerrero. Thank you. Todo acto de agradecimiento engendra fuerza, dulzura y bondad. Reconozcamos el principio sagrado de la existencia. Empecemos agradeciendo al origen de la vida, a la vida misma, a la madre de las madres. Veamos en ella a nuestra propia madre. Comencemos desde este mismo instante. Apartemos los odios, porque al final todos somos hermanos, hijos de la misma madre, nacidos del mismo planeta. La emanación de vida en la tierra es medicina. Medicina es nuestra palabra, nuestra voz. Medicina el canto y la música. Escuchar, oler, saborear, sentir, leer, nadar, saltar, meditar, medicina es. El sonido del aire, las sonrisas, el correr juguetón del agua, el crepitar de una hoja, medicina. Desde ahora, nuestros sentimientos brillan como los rayos de sol. Nuestros pensamientos irradian luz. Cada palabra aviva nuestro fuego interior. Nuestras acciones, como creando la cura contra los achaques de la vida. Hagamos de nuestro corazón un canasto, lleno de cositas lindas para compartir. Latidos al unísono.